son brand new. Las muñas verdes como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por un revolú. Arrebatado dando vueltas a la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la testa. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la testa. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Baby, la vida es solo una. ¿Por qué no hacemos una por no como una? Déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna. Es que yo como toto, por eso es que no hay una. Betty, la lluvia y yo te andamos buscando con las mismas intenciones. Pa' que te mueva y la que no chicha ya tendrá sus razones. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arrebatado en el Lamba 200. Esas tetas son un monumento. Y todo un perreo a los A-N-U-E. L y Samuel. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. Baby, real, y por Eva. Fumando a chicha. Mira, dímelo, DJ Yorma, ¿qué tú te crees? Jodido cabrón. Yo hago lo que me da la gana y se lo conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Si Dios lo permite.